más allá de mis vicios, más allá de mis perversiones, más allá de mi pasaporte y chequera, partida de nacimiento, nacionalidad y bandera, más allá de los patrones heredados que reproduzco a diario, del discurso oxidado, de la institución que no combato, más allá de mi comodidad, de mi silencio y mi omisión. Estoy buscando dónde aparcar mi cuatro, dónde encallar mi verso. Puede ser una playa del sur para aflojar las trenzas de mis zapatos, para cantar un rato. Puede ser en el sur. Más allá de tus juicios, más allá de tus convenciones, más allá de tu paracaídas, tu antigripal, tu dieta baja en calorías, tu protector solar, más allá del perfume que niega tu olor, más allá de lo planificado, más allá de tu saludo automatizado, tinte de pelo y jabón, culpa, faja y silicón. Estás buscando dónde parar un rato para tomar un trago. Puede ser una calle del sur para aflojar las trenzas de tus zapatos. Para contarme algo, puede ser en el sur. Estoy buscando dónde aparcar mi cuatro, dónde encallar mi verso. Puede ser una playa del sur, para aflojar las trenzas de mis zapatos, para cantar un rato. Puede ser en el sur.